Por una vida mejor. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes y hoy en vivo y en directo aquí en Puerto Deseado. Una invitación de mis amigos aquí de la emisora y bueno, estamos disfrutando desde ayer. Dimos las conferencias anoche y bueno, aquí estamos en la emisora, en vivo y en directo. Un placer, ¿eh? Bueno, un gusto para nosotros. Estamos emocionados y felices de tenerlo acá, de poder hacer un poco este jueguito de salir en vivo. Mucha gente lo sabía, otros no. Para que lo sepan, son las 7:32 de la mañana. Estamos con el licenciado José Plesia, la voz de Una Luz en el Camino. ¿Desde hace cuánto? Bueno, desde principios del 96. Enrique Chaix hizo el programa por 30 y algo de años, 31 años creo que fue. Estamos cumpliendo 48 años en el aire, ahora el 2 de junio. Y desde el 96 me toca hacerlo. Se jubiló Enrique, algunos me preguntan, ¿murió? No, no murió. Está vivito y coleando. Tiene 78 años en este momento. Ah, es joven, no veo un hombre joven todavía. Claro, uno tiene la sensación de escucharlo desde niño en muchos claro, casos. Claro, sí, sí. Entonces se nos enredan un poco los recuerdos. Sí, sí, mucha gente me dice, yo lo escucho a usted, me dicen a mí. Si yo lo escucho a usted hace 40 años, me dicen. Digo, no era a mí, era Enrique. Es que las voces son parecidas, ¿no? ¿Se lo han dicho esto? Me lo han dicho, sí, sí. No, no lo imito para nada, naturalmente así, ¿no? Hoy tengo la voz un poquito más nasal por el tiempo fresquito, ¿no? Sí, se ha encontrado además con los primeros días del otoño patagónico austral como es. Así es. Primera vez que vengo a Puerto Deseado, la verdad que, bueno, ahora voy a salir a conocer un poquito, pero si toda la gente es como la gente que conocí anoche, son macanudos realmente. Mucho cariño, mucha amistad recibimos anoche. José, usted vive en Entre Ríos. Ahora vivo en Entre Ríos. Vivía en Buenos Aires, pero me pidieron que fuera a enseñar a nuestra universidad, que está allí en Puigar y Entre Ríos. Y bueno, me trasladé allí por algunos años, pero me gustó tanto vivir allí que nos construimos nuestra casa y nos quedamos. Ahora, desde hace un mes soy jubilado. Acabo de cumplir 65 años hace poco y nos quedamos a vivir allí, aunque estoy más fuera de casa que en casa, ¿no? Mi señora tiene una foto al lado de la cama para poder verme un poquito. A veces viajo con ella, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿cómo es la vida para la esposa de una persona que viaja tanto, ¿no? Que usted está dando conferencias permanentemente por todo el país y por toda América. Bueno, ocurre que tenemos los hijos grandes ya, ¿no? Cuando eran chiquitos, en tiempos de vacaciones, a veces íbamos en auto y me acompañaban. Pero mi esposa ha pasado mucho tiempo sola también. Ahora que estamos los dos solos, porque ya los hijos están todos fuera de casa, ¿no es cierto? Ya tres casados y la menor, las dos menores son kinesiólogas y pusieron en otra localidad un instituto de kinesiología y una de ellas casada, así que viven juntas también, ¿no? Y quedamos mi jefa y yo, y por si acaso nos compramos un perro. ¿Es la perrita Daisy? No. Bueno, yo he tenido varios perros, ¿no? Pero el año pasado murieron tres de ellos. Ah. Daisy, que yo mencioné en algún disco. La perrita ciega, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ella murió y después murió de viejo Federico, 20 años tenía, y el famoso Paco, el boxer grandote, yo salí de viaje con el auto y él me corrió detrás y lo atropelló un vehículo y también. Así que cuando regresé de ese viaje, mis hijos me esperaban con un regalito, me regalaban un cachorrito pointer precioso. Amo a los perros, me encantan, ¿no? El mejor amigo del hombre. Compañeros de la vida, ¿no? Sí, son tan cariñosos, no fallan, ¿eh? Aunque les pegues, aunque les grites, aunque te enojes, el perro siempre te mueve la cola, siempre fiel, se hace querer. José, así que usted se ha dedicado a dar clases también a nivel universitario. Sí, sí, enseñé por varios años allí en la universidad interfacultades, en varias facultades de la universidad. Allí hay 35 carreras. Enseñaba diferentes materias, 20 horas cátedra por semana, en el primer cuatrimestre. Después ya hacía mis viajes, ¿no? Enseñaba un solo cuatrimestre por año. Usted sabe que esos estudiantes de la Universidad Adventista vienen aquí a muchos lugares, y acá a Puerto Deseado vienen todos los años con su cargamento de libros. Ah, sí, muchos chicos se ganan los estudios. Le tenemos mucho cariño por eso, porque ellos nos explican eso, que ellos se financian parte de los estudios vendiendo los libros. Sí, sí, yo lo hacía cuando era estudiante, pero aparte venden libros buenos. Son libros buenos, los tenemos. Libros de salud. De hecho, tenemos la Facultad de Medicina allí, ¿no? Y tenemos en el mismo lugar un sanatorio. Hay varios en Argentina, pero ahí tenemos el primer sanatorio que tuvimos en todo Sudamérica. El Sanatorio Adventista del Plata fue fundado en 1908, así que tiene 104 uh-huh. años de vida. Es muy moderno, muy amplio, y viene gente de todo el país prácticamente. Ustedes tienen también ese otro lugar, ese centro de vida sana, ¿no? Donde muchos políticos, artistas y gente común va a desintoxicarte un poco de la vida. Sí, sí. El centro de vida sana es parte del sanatorio. Es parte del sanatorio. Pero uno no precisa estar enfermo para ir. Uh-huh. Va la gente a descansar, a desestresarse, a ponerse a punto, a sentirse bien. Y allí es donde muchas veces entrevisto a algunos de los famosos que vos mencionabas, ¿no? Pequeños reportajes de un minuto, ¿no? Un minuto y medio. Allí entrevisté, no sé, entre otros, a China Zorrilla, Carlos Menem, a César Isela. César Isela. Sí, últimamente dejé un poco por los viajes, dejé un poco los reportajes, pero antes los hacía más seguido, ¿no? ¿Y qué se vive allí en ese lugar? Mira, es un lugar, en primer lugar, valga la redundancia, un lugar tranquilo. Tranquilo, gente buena, tiene 10.000 habitantes cuando están los estudiantes, porque hay 3.000 estudiantes, 3.000, 3.500 estudiantes que vienen de todo el país y de todo el mundo. De todo el mundo por el prestigio de esta universidad, claro, que se inició en 1798. Se inició como una escuela rural y terminó siendo lo que es hoy, una universidad, como te decía, con 35 carreras, ¿no? Y vienen muchos chicos de diferentes partes del mundo también le conviene económicamente, ¿no es cierto? Alguien que maneja dólares o euros viene aquí y le sale gratis. Claro. Así que hay una comunidad estudiantil de 3.000, 3.500 universitarios, y así sumamos 10.000 habitantes. El lugar es tranquilo, mayormente de gente que cree en Dios, gente de fe, gente buena. Que habrá algunos malos seguramente también. Pero, por ejemplo, vos dejás el auto abierto allí, que no pasa nada. Y me dicen que en Puerto Deseado también, ¿no? Todavía hasta cierto punto se puede. Quiero, antes de entrar un poquito a la charla un poquito más profunda, mencionar otro elemento que tienen ustedes, que tiene la Iglesia Adventista, que ustedes hacen gran énfasis en el tema de la vida sana, de la alimentación. Una son las publicaciones y la otra son los alimentos Granix. Bueno, en la fábrica de alimentos Granix hay tres plantas enormes en Buenos Aires, ¿no? Tiene vendidos sus productos antes de producirlos, porque de veras que hace productos sanos, uh-huh. sanos. Te digo, por ejemplo, si hablamos solo de galletitas, y no estoy haciendo propaganda. No, pero... un chivo. No. Si hablamos solo de galletitas, por ejemplo, las galletitas Granix no están hechas con grasa, que con grasa es más barato, ¿no? Y a algunos les resulta más sabroso incluso, pero la grasa es colesterol. La primera causa de muertes en el mundo son los infartos cardíacos y tiene que ver mucho con el colesterol, ¿no? Entonces son hechas con aceite de alto oleico, sano, realmente. Vos podés comer los productos Granix con los ojos cerrados. Sí, lo sabemos. ¿Sabe por qué confiamos? Estamos haciendo un poquito de publicidad, pero confiamos porque sabemos que está dentro del concepto de ustedes del el tema de la buena alimentación. Entonces, siempre dije, bueno, si esta gente cree en esto y cree que la buena alimentación es base para una vida sana, lo que hacen debe ser bueno. Los copos, los sí, productos sí, para sí. desayuno. Sí, sin dudas, sin dudas. Se, ustedes se fueron hace... fueron también adelantados en el tema de, recuerdo, las milanesas de soja. Sí, es cierto. Y el texturizado de soja para hacer milanesas hace muchísimos años. No, hace muchísimo. Te cuento, por ejemplo, que cuando Dualde fue presidente, vinieron con su esposa, con Chiche, a nuestro sanatorio y se llevaron a nuestro chef del sanatorio para que dirija la producción de alimentos con soja en todo el país. Así que nuestro chef estuvo viviendo en la Quinta de Olivos, ¿no? Claro, fue corto el periodo, ¿cuánto estuvo Dualde? Año y pico, ¿no? Sí, un año y medio aproximadamente. Sí, pero ocurre que en Argentina, como yo decía anoche, todo bicho que caminaba parar al asador, ¿no es cierto? Un país productor de carne. Pero hay otras fuentes de proteína, incluso más sanas, que no las explotamos. Lo que hacemos con el soja es venderlo. San soja, dicen. El día que no vendamos soja a Argentina, no sé qué pasa, ¿no? Pero si otros países adelantados como nosotros o más también usan esa fuente de proteínas, bueno sería aprender a usarla también aquí, ¿no es cierto? No solo venderlo. El soja tiene más proteína que la carne. Proteínas... algunos me dicen que la carne tiene proteínas completas con 9 aminoácidos y el soja tiene algún aminoácido menos. Es cierto, pero uno lo complementa con otros alimentos y tenés los 9 aminoácidos esenciales y sin riesgos, ¿no?, de lo que implica el consumo de carne, ya sea por el colesterol, ya sea por el peligro de comer un organismo muerto, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene libertad para elegir lo que quiere comer, ¿no es cierto? Solo que tenemos que tener también la sabiduría de saber variar la dieta, saber elegir en pro de nuestra salud. Usted hablaba anoche de ese tema justamente, ¿no? Y bueno, entonces ahora nos metemos un poquito en hacer una síntesis de esa charla y de esos temas. ¿Cómo la buena alimentación, una alimentación diferente, nos cambia la vida y nos cambia el humor también? Seguro, tiene mucho que ver con tu estado anímico, lo que comes. Yo mencionaba anoche que, por ejemplo, una vitamina esencial para el sistema nervioso es la vitamina B1, de la cual muchos alimentos carecen por haber sido muy refinados. La harina blanca se le sacó el germen de trigo, y por lo tanto casi no tiene vitamina B1 en el germen de trigo que podemos comprar en una dietética, en una herboristería, hay mucha vitamina B1 y a la vez otros minerales, oligoelementos, que son esenciales para nuestro sistema nervioso, para nuestra mente, para nuestras neuronas. Y a su vez, siendo que no se consume lo sano y lo bueno, se consumen muchos estimulantes que te ponen nervioso, entre ellos la cafeína. Así que podríamos estar más sedosos, más tranquilos, disfrutar un poco más de paz interior, también a través de la alimentación. Nosotros vivimos en un tiempo en el que mucha gente toma pastillas para despertarse, para levantarse, para, sí, como usted dice, estimulantes y después sedantes, porque los estimulantes... Sí, sí. ¿Se puede cortar? ¿Cómo se puede cortar ese círculo en el que uno a veces se encuentra atrapado? Mira, a veces los psicofármacos, siendo recetados porque los necesitamos, ayudan mucho. Pero hay gente que se automedica y no son caramelos. Los remedios más eficaces y que no tienen contraindicaciones son 8. No precisas comprarlos en la farmacia. El agua es un remedio, gran remedio. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos agua potable, ¿no? El agua por dentro y por fuera. La hidroterapia, Yo ayer llegué al hotel cansadísimo a la noche. La noche anterior no dormí, dormí arriba de un ómnibus, después tomé el avión. Me di una ducha y te sentís nuevo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de baños terapéuticos, ¿no? Y la mejor bebida para ingerir es el agua, sin lugar a dudas. El sol es un remedio, entre otras cosas, por ejemplo, la provitamina D, antirraquitismo, la produce el propio organismo al ser expuesto al sol. No precisamos achicharrarnos, con 5, 6, 10 minutos, 15 por día alcanza. El aire puro es un remedio y la gente se echa humo para adentro. En fin, el agua, el sol, la abstinencia de productos perjudiciales, abstenerme de fumar, abstenerme del alcohol, abstenerme de las drogas y de todo aquello que sea perjudicial. En otras palabras, se puede vivir bien incluso sin usar remedios, que no estoy en contra de ellos. Cuando son necesarios, por supuesto, recetados por el médico, está muy bien. Y quizá, creo que mencioné 4 de esos remedios. La buena alimentación es un remedio, produce salud. ¿Qué más? La esperanza es un remedio, hablaba de eso anoche, ¿no? Uh-huh. Vivir con esperanza, qué lindo, gran remedio. En fin, una vida sana, una vida bien llevada, produce sus frutos. Yo, mi madre murió el año pasado con 102 años. Habrán escuchado alguno de los reportajes que yo le hacía. Algunos escuchamos, sí. Sí. 102 años y le digo, mamá, ¿cómo hacemos para grabar? Fue el último programa que grabó ella. ¿Cómo hacemos? Le digo, porque no hay ascensor y el estudio está en el segundo piso. Subo la escalera, me dice, y se la subió con 102 años, ¿viste? Uh-huh. Y ella, la verdad que toda su vida, ¿no? Nunca tuvo un vicio, una mujer sana, una mujer positiva, una mujer buena. Da resultado ser bueno también, es un remedio, ¿no? En fin, se puede vivir mejor. Hablando de justo esto de vivir mejor, yo pensaba hoy a la mañana cuando nosotros, yo me levanto muy temprano a leer los diarios, a mirar un poquito, a traer, y tenemos una tendencia que usted marcó también en la charla de ayer, que es a buscar malas noticias. Ayer creo que salieron unos 120 aviones que no se cayeron, por lo tanto no son noticias, y nosotros en los medios tendemos, yo me hago una gran autocrítica en esto, a buscar a la mañana tempranito 4 o 5 malas para tirarle a la gente. Claro, porque son las que impactan. Dicen los periodistas que si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero si un hombre muerde a un perro, sí es noticia. ¿Verdad? Buscar lo sensacionalista, lo raro, ¿no? Y yo comentaba anoche, que vos lo dijiste esta mañana, yo estaba ahí en el hotel esperando que me busquen y te estaba escuchando. Hacer un programa que se llame Buenas Noticias. Y hay tanto de bueno, hay cosas muy lindas para comentar, pero nos damos manija con las pálidas. Y eso también influye sobre nuestro temperamento, sobre nuestro ánimo durante el día, ¿no? Hay muchas cosas lindas para... También es alimento eso. Claro que sí. Sí, alimento para nuestro espíritu, para nuestro cerebro. Así es. Yo a veces planteo esto, ¿no? Cuando hay noticias truculentas, que yo no las cuestiono, hay que dar todo, hay que contar todo. Sí. Pero la descripción a veces morbosa de detalles nos termina haciendo mal, nos termina afectando. Uno llega a las 2, 3 de la tarde agotado, nervioso, no sabe por qué. Y es esta andanada que inclusive por eso me siento parte de esa responsabilidad, ¿no? En la selección de las noticias. Te digo, mira, yo elegí vivir un poquito fuera de la ciudad, no muy lejos, allí a 2-3 kilómetros. Hicimos nuestra casa ahí en el campo para vivir tranquilos. Pasa la ruta al lado de todos modos, ¿no? Y por esa razón no tengo cable porque no llega hasta ahí. Así que tenemos DirecTV. Y le decía a mi esposa el otro día, tengo ganas de cortarlo, porque al fin y al cabo, ¿qué me da? ¿Qué es lo que miro? Pongo las noticias, al rato me aburren, porque para colmo no es que te da la noticia, sino que le dan vueltas y vueltas y vueltas a la misma, ¿no es cierto? Buscando el lado morboso. Me gusta ver noticias, me gusta ver deporte, pero después mucho más no tengo, porque las películas son truculentas, maleducan a nuestros hijos o nietos, y cuando están mis nietos en casa, por ejemplo, y quieren ver televisión, uno tiene que elegirles un poquito. Así que si estoy en casa, saben que veo con ellos Tom y Jerry. ¿Sí? A muchos nos pasa, que terminamos regresando a esas cosas más. El Chavo, la familia Ingalls. Uh-huh. ¿Se acuerdan de la familia Ingalls? Qué lindo, qué lecciones, ¿no es cierto? Pero ya no está de moda, ¿no es cierto? Hoy eso no vende. Así que le decía a mi señora, mira, tengo ganas de cortar el DirecTV, le digo, ¿no? De hecho, compré en Paraguay un sintonizador, no sé cómo se le llama el aparato este, que te da la libertad de, vía satélite, recibir los canales que quieras en tu casa, ¿no es cierto? Y gratis. Y es legal. Pero no va a cambiar mucho. Pongo ese aparato y... Así que hoy por hoy te digo, me estoy alejando un poco de la televisión. De hecho, sigo viendo cuando juega el mejor equipo del mundo, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es? Ah, dígalo usted. Barcelona. No, ustedes saben que bromeo con esto, pero simpatizo con el de la franja amarilla, ¿no? Entonces por ahí veo un partidito o algún evento deportivo, ¿no? Pero procuro, le hago zapping a aquello que es morboso, aquello que no me alegra, aquello que me pone de mal humor, ¿no? Licenciado Plesia, estábamos en estos días esperándolo y uno pensaba cuántas cosas, de cuántos temas nos gustaría charlar con usted. Una de las cosas que yo quería preguntarle es, ¿cómo es José Plesia cuando se enoja? Habría que preguntarle a mi señora. Ella debe saber, ¿no? Ella nos puede contar. No, pero es interesante, ¿sabe? Yo siempre le he preguntado esto a mucha gente, a muchos pastores de muchas iglesias, a mucha gente. ¿Cómo se enoja un cristiano? Porque un cristiano se enoja. Discute, mirá, a veces uno tiene, si tiene pareja, tiene hijos, tiene diferencias, o con un amigo, o en un viaje, o en una cuestión de negocios. ¿Cómo se enoja un cristiano? Creo que tenemos derecho a enojarnos. Jesús se enojó. ¿Se acuerdan cuando la Biblia relata que él fue al templo y se enojó tanto que les tiró las mesas a los cambistas, los echó? Evidentemente tiene que haber levantado la voz. Porque le dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración y no mercado, un lugar de donde negociaban con la religión, ¿no? Jesús se enojó, pero dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Yo puedo enojarme, pero lo que no debiera es golpearte, por ejemplo, insultarte, agredirte, ofenderte. Eso es lo que tengo que evitar. Discutir no siempre es malo, discutir hasta puede ser bueno. Podemos discutir si esta mesa es marrón, verde o colorada. Eso lo podemos discutir. Lo malo sería que yo te diga, pero ¿qué sos, daltónico? ¿Sos tonto? ¿No ves que la mesa es de tal color? La agresión es lo que hace la discusión, la transforma en mala, en negativa, ¿no? Yo creo que podemos conversar y discutir sobre cualquier tema, podemos estar en desacuerdo incluso, es legítimo, pero lo que tenemos que mantener es el respeto por la opinión de los demás, ¿no? Y bueno, trato de ser así en mi casa. Mi señora dirá si lo logro siempre o no, pero hemos criado 4 hijos y evidentemente tan mal no nos habremos llevado porque estamos juntos con mi esposa hace, ya me olvidé, 43 años. 43 años. Hoy no se estila. Yo, uh-huh. yo estaba en Santiago del Estero y tomo un taxi para ir a las conferencias. Y voy en el taxi y el chofer estaba escuchando la radio Y el tema por el cual la gente llamaba, él le pedía a la gente que llame por teléfono y contaran cuál de todas las parejas que tuvo en la vida fue la mejor o se llevó mejor con los familiares, de cuál de las parejas. Entonces yo escuché, llamó un señor y le pregunta el periodista, dice, ¿cuántas parejas tuviste? Y yo tuve 5, dice, ¿no? Bueno, después el siguiente dice, oh, yo no sé ni cuántas tuve, dice, tuve como 500, dice, y así, ¿no? Y después de un rato, yo le digo al chofer, digo, yo estoy fuera de moda, le digo, soy de otro planeta, le digo, no puede ser. Digo, llevo 43 años con la misma, le digo, soy el único en este país. Y me dice el hombre así serio, me dice, no, dice, usted no es el único, dice. Yo pensé que me iba a decir yo también. Me dice, es usted y la mole moli, dice. ¿Y cuál es el secreto? Porque yo noto esto y noto que además, no sé, no. Estas cosas que pasan, esta forma de vivir actual, que ni la critico ni la condeno, pero lleva a mucho dolor también. Cada persona tiene derecho a elegir cómo vivir. Partimos de ahí. Y merece respeto por su elección de vida. Incluso la ley del matrimonio gay, a mí no me preocupa si se casan o no se casan. Total, ya vivían juntos. Es cosa de ellos, ¿no? Desde el punto de vista legal, como personas civilizadas, sea gay o no lo sea, o sea lo que sea, merece respeto por su elección de vida, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre estamos de acuerdo con la práctica de vida que cada uno ha elegido. Pero bien, yo tengo también el derecho de elegir la mía, ¿no es cierto? Olvidé tu pregunta, repetí. No, yo no iba a esto, a que por ahí... Esta sociedad donde se cambia, como usted dice, se cambia de pareja casi sin duelo en algunos casos, pero al mismo tiempo esto va marcando heridas. Sí, va lastimando. Va sí. lastimando, van quedando porque... Va haciendo daño. Porque en el fondo uno, digamos, el perder esta profundidad del amor, del cariño, aquello que se decía antes, contigo pan y cebolla, o compartir la adversidad y la prosperidad... El perder eso también va produciendo daño. Y afecta a los hijos también, ¿verdad? Cuando hablo de la depresión, me quedo conversando con muchas personas. Después es el tema más convocante que doy. Y especialmente muchas damas me cuentan, descubro cuál es la causa de su depresión. La pérdida del amor. Afecta más a la mujer que al hombre. La mujer tiene más riqueza afectiva, por lo tanto es más propensa al abatimiento. Y yo le enseñé a mis hijos, especialmente al varón, tengo un solo varón, desde chico le enseñé, no juegues al amor, no lastimes, no hieras, porque a veces quedan cicatrices de por vida y otras veces quedan heridas abiertas. Y quien realmente ama no lastima. A veces la gente confunde, no sabe bien qué es el amor. Hasta Arjona creo que canta una canción, ¿no? ¿Por qué es tan cruel el amor? El amor no es cruel. El amor es el sentimiento más hermoso que hay en la tierra. Solo que no todos tienen claro qué es el amor. Porque la televisión también te enseña hoy que amor es lo que ves ahí, ¿no es cierto? Para la televisión, amor es promiscuidad, sexo y no mucho más que eso. Y yo entiendo que en el amor hay sexo, obvio, pero es más que sexo. El amor es mucho más que un mero acto mecánico. Y de hecho, si vos amás a una persona de todo corazón, querés vivir con ella para siempre. ¿O no? Quizás yo me equivoco en eso, ¿no? Pero yo me casé con mi mujer, tuvo que firmar el padre porque no tenía edad para casarse, tenía 20, así que en ese tiempo, bueno, tuvo que firmar el padre. Y estoy con ella ya por 43 años y quiero seguir hasta el final del partido, ¿no? Hemos creado una familia, hemos compartido la vida, en las buenas y en las malas, porque no todas han sido maravillosas. Pero cuando hay amor, hay respeto, hay tolerancia, hay paciencia, hay perdón. hay perdón, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas veces le he tenido que pedir disculpas? No, perdóname, mira, te contesté mal, por ejemplo. Ahora, para pedir perdón también no es fácil, ¿no? El orgullo típico del ser humano, pero cuando uno aprende también a pedir perdón cuando se equivocó, está mostrando un alto grado de nobleza. Y la prioridad, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Si lo más importante es nuestro orgullo o salirnos con la nuestra o fortalecer esa relación. Seguro, seguro. Porque a veces uno quiere esa cosa del egoísmo, uno quiere ganar, uno tiene que ganar a toda costa y en realidad a veces es bueno perder. Y de hecho, cuando vos querés ganar siempre, a veces con el triunfo perdiste. Esa es la realidad, porque el que gana una discusión pierde un amigo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Claro, uno se queda con la razón, pero se terminó, claro. Sí. Te quedaste con la razón, lo hiciste pedazo, pero perdiste el amigo. Entonces, no sé, me parece que a veces es bueno, como dicen los chicos hoy, bajar un cambio. Jesús dijo, poner la otra mejilla, no es fácil, ¿no? Poner la otra mejilla. Yo no sé si lo había aprendido hasta que hace 15 años atrás. Vivía en Buenos Aires y salí con el auto, un embotellamiento y choqué a otro auto. Y se bajó el chofer y le digo, perdóname, le digo, fue culpa mía, pero mi seguro te va a pagar todo. Y mientras yo le decía eso al chofer del otro auto, no vi que llevaba un acompañante y me entró una mano que no la vi ni venir, ¿viste? Me dio un golpe en la cara que casi me caigo y me enderezo y veo que me viene para darme más. Entonces la adrenalina te hace querer responder o defenderte, ¿no? Y pensé en defenderme y me enderezo y le digo, mira, yo no puedo golpearte. Soy fulano de tal, si querés darme otra, date el gusto, pero no te voy a devolver. Creo que esa no es la manera de resolver el tema, ¿no? Se frenó, me abrazó y se puso a llorar. Así que me fui a casa, llegué con un pómulo hinchado y mi hijo me recibe y me dice, ¿qué te pasó? Me dieron un golpe. ¿Y por qué te reís? Porque no lo devolví. Me quedé contento por no devolverlo, por no ser tan bestia como el otro, ¿no? A veces es bueno perder para ganar. Y usted lo dice en términos de golpe, de golpe de puño, pero si hablamos, y los que vivimos de la palabra, y a veces acá hay fuertes polémicas, es interesante lo que está comentando. Uno a veces quiere quedarse con la última palabra, quiere terminar con el golpe más fuerte al otro, a ver si logra tirarlo del ring, y en realidad es una concepción de la vida que solo nos lleva a más violencia, me parece, ¿no? Y vos viste cómo está este mundo, todos contra todos. Y no se puede vivir así. Lo más hermoso es vivir en paz, entendernos con los demás, llevarnos bien, vivir tranquilos. Pero hay tanta agresión, tanta violencia, como decíamos, no solo fuera, sino dentro del hogar mismo, ¿no? Uh-huh. Y no es la mejor manera de vivir. Pero bueno, hay que promover la paz, los buenos principios que se van perdiendo cada día más, lamentablemente, ¿no? Pero voy a dar un teléfono, porque quiero hacerles un regalo a tus oyentes. El teléfono es el mismo que damos con el programa todos los días, así que tomen una lapicera, le vamos a hacer un regalo a los oyentes. Yo voy a llamar dentro de un rato a Buenos Aires, y le voy a pedir a mi secretaria que a todas las personas que están escuchando en este momento la radio y llamen al 0800-555-0201, ¿sí? Y digan, estoy escuchando a Plesia en vivo y en directo por FM 101.7, ¿sí? ¿Radio? FM Desiré. FM Desiré. Puerto Deseado, digan eso, Puerto Deseado. Bueno, yo voy a pedir que les manden el curso gratuito que ofrezco hoy. Hoy es día 24. Martes, ¿no? Martes 24. Hoy ofrezco el curso Encuentro con la Vida. Así que le van a mandar ese curso de autoayuda, Encuentro con la Vida. Pero además, por estar escuchando esta querida emisora que me emite todos los días, usted va a recibir un libro de regalo. Un libro, un hermoso libro, ¿sí? Que se llama La Gran Esperanza. Hermoso libro, le digo. Un libro que fue escrito en 1878 por la escritora mujer, por la escritora más prolífica del mundo. De este libro se han distribuido en el mundo, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 100 millones de ejemplares. Más de 100 millones de ejemplares. Bueno, usted lo va a recibir en casa por correo gratis, gratis, ¿sí? Teléfono 0800-555-0201. Te mencione, mire, estoy escuchando Radio Desiré, Puerto Deseado. Y el licenciado Plesia dijo que va a regalar un libro. Solo eso, deje por supuesto su nombre, apellido y dirección. Lo va a atender una chica, pero no le diga piropos porque es una computadora, ¿sí? Le va a pedir que usted deje nombre, apellido, dirección, le va a dar una serie de opciones, y si quiere este curso marque uno, si quiere este otro marque dos, usted diga eso. Yo quiero que me manden el libro que ofreció Plesia por Radio Desiré. Con eso alcanza. Deja nombre, apellido, dirección. Yo me encargo del resto. Yo voy a llamar dentro de un rato por teléfono. 0800-555-0201. Y sabe una cosa, no le van a cobrar la llamada. Es llamada gratuita. ¿Sí? Ok. José Plesia, quiero agradecerle casi sobre el cierre, para que usted pueda salir a visitar un poquito, a recorrer quiero conocer un poquito Puerto Deseado antes de irse. Y le pediría que nos deje dos o tres de esos, de esas pastillitas de biblioterapia que nos dio anoche en la charla. Y mira, yo soy un gran lector del libro de los libros, así lo llamó Sarmiento, ¿no? Somos miles de millones los que leemos la Biblia. Es el libro más leído del mundo, el libro más vendido del mundo, el libro más traducido del mundo. El libro que dijo todo lo que está sucediendo antes de que suceda. La historia no es otra cosa que el desarrollo de las profecías bíblicas. Pero además es un libro terapéutico, un libro que te ayuda espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente y también físicamente. De hecho, si uno, yo mencionaba anoche, ¿no?, que si practicáramos alguno de los consejos sanitarios de las Sagradas Escrituras, viviríamos más. Por ejemplo, mencionaba anoche el tema de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Dios se lo enseñó a Moisés hace 3.500 años y todavía millones de personas no han aprendido a usar esos consejos tan saludables. Pero mencionaba también que yo no era un lector de la Biblia. Tenía 21 años y encontré en casa de mis padres un ejemplar de la Biblia que nunca había visto. En 21 años no lo había visto, no sé dónde estaba. Y en la contratapa dice que se lo regaló a mi padre un policía llamado Federico Cerdán, de la calle Bullrich en Buenos Aires. El 12 de febrero de 1930 le regaló ese ejemplar. Y mi padre no lo leyó nunca hasta que en el año 69, 39 años después, yo lo encuentro. Era un muchacho de 21 años, como el promedio de los muchachos de esa edad. Y me pongo a ver qué era ese libro. Y tengo la fortuna de comenzar leyendo un poco del Nuevo Testamento, la vida de Jesús. En ese tiempo yo era admirador de Elvis Presley y actualmente tengo unos CD de Elvis Presley cantando himnos religiosos. Es impresionante la voz que tenía Elvis. Conseguido en Estados Unidos algunos. Hay grabadas 89 canciones, creo, de himnos religiosos por Elvis Presley. Espectacular. Bueno, yo era admirador de Elvis Presley, así que me vestía como él, no con esas camisas tan raras, ¿no? Pero sí pantalón de cuero ajustado, patillas largas, etcétera. Y de repente dije, la verdad que quedé impactado por la persona de Jesús. Me impactó, digo, cómo me gustaría ser como él. Y hasta empecé a tener la idea de hacer lo que hago hoy, ¿no? Creo que Dios lo hizo posible. Y yo le agradezco a Dios porque desde entonces he vivido ya, como dije, acabo de cumplir 65 años y la vida fue buena. Fue buena. Con altibajos, como es en este mundo, pero ha sido positivo. Yo le agradezco a Dios, le agradezco por el trabajo que me ha dado, por la familia que tengo. Y porque enfrento la vida con serenidad. Subo un avión y me encomiendo a Dios. Baja el avión, estábamos bajando allí en Comodoro. Y claro, cuando un avión desciende es el momento más crítico, ¿no? Uh-huh. Y uno ve que se te acerca el suelo. Y yo le decía a Dios, Señor, danos un buen aterrizaje, te pido por todas las personas que estamos aquí. Pero mi vida está en tus manos. Pase lo que pase, soy tuyo, así que estoy tranquilo, estoy sereno. Y así lo hago con todas las cosas de la vida. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y sé que esto es cierto, ¿no? Así que les recomiendo el libro de los libros, el libro padre de todos los libros, el libro que influyó enormemente sobre las personas para que hoy se viva en democracia, ¿no? Los grandes demócratas de América, Jefferson, Washington, Abraham Lincoln, Sarmiento en nuestro país, Francisco Ramos Mejía en nuestro país, Manuel Belgrano. Ustedes saben que Manuel Belgrano distribuyó en todo América un libro del sacerdote jesuita Manuel Lacunza, chileno, que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Belgrano era un religioso, un creyente, un cristiano, ¿no? Y qué lindo es tener a Dios como compañero. Vivir en sociedad con Él es realmente vivir. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. José, antes de despedirnos le leo algunos mensajes de la gente porque son muchísimos. Voy a leer solamente algunos. Rosa dice, me hace muy bien escucharlo y a veces hasta siento que está escuchándome. El otro día me dijo una persona, dice, a veces parece que faltara que diera mi número de DNI. Un abrazo, Rosa. Me dice acá, felicita, es imposible comunicarse. Por el tema al 0800, dice, colapsó el 0800, Le aviso, ahora claro, dice acá. Claro, debe estar llamando todo puerto deseado. Recién llamé y no da abasto, está ocupada la línea. Sí, hay que tener paciencia. Estamos escuchando a José en el hogar de ancianos, que nos mande saludos. Un beso para todos, un beso para todos los que están allí. Anoche estuve con una señora, no me recuerdo el nombre, ¿no es cierto?, que creo que trabaja allí, así que un abrazo para todos. Acá dice, qué hermoso escucharlo, cuánto nos enseña María Angélica. Un beso a María Angélica. Soy fiel oyente, qué hermoso escuchar este hombre, transmite mucha paz. Buen día, dice acá, qué lindo es escuchar en vivo a José Plesia, cuántas verdades dice, me cuenta Mari. Gente, claro, desde el año 90 que escucho el programa cuando era chico, tenía que ir a la escuela y siempre salía, quizás no pensando en la reflexión porque era chico, pero la música y el fragmento que decían Una luz en el camino, cada vez que lo escucho me traslada esa niñez tan linda que tuve, dice Alberto. Un abrazo, Alberto. Uno, dos más, dice, yo estaba bien adelante ayer en primera fila, estaba fascinada, la verdad me encantó la charla, un gran saludo, Sandra del barrio Puerto Nuevo. Un abrazo, Sandra, voy a volver por aquí, prometí que hacia noviembre quizá voy a dar una vueltita de uno o dos días o tres, lo que pueda, tal vez venga con mi señora. Y bueno, y hay muchos mensajes más, toda la gente muy agradecida, dice que disfrutan mucho y que no se corte nunca una luz en el camino. Que siga alumbrando. Muchas gracias. Dios mediante, estamos gestionando salir por alguno de los grandes canales de Buenos Aires. Es muy costoso, pero si a alguno le sobra algún dinerillo por acá a Puerto Deseado, puede ayudarnos, ¿no? Está bien. Sí, claro, ustedes estaban en Argentinísima, que acá ahora no lo tenemos. Sí, estábamos, sí. De hecho, estamos en el canal Nuevo Tiempo, que es satelital, que se emite desde Brasil a toda América, ¿no? Pero bueno, nos gustaría estar en alguno de los grandes canales de Argentina que también llega a toda América, ¿no? Bueno, esperamos verlo pronto entonces en la tele y acá en Deseado. Seguro que sí. No olviden llamar, 0800-555-0201. Sí, llamen hoy. Estaba escuchando Radio Desiré, Puerto Deseado, diga su nombre y dirección. Y si no se acuerda de lo demás, no importa, porque yo llamo ahora en un rato por línea privada, ¿no es cierto?, para que les manden a todos el curso Encuentro con la Vida y el libro La Gran Esperanza, un lindo regalo para todos mis oyentes de Puerto Deseado y para los oyentes de esta querida emisora que, si no me equivoco, desde el año 85 emite Una Luz en el Camino. Si no me equivoco. El programa ha estado en distintas radios y donde nos fuimos con el programa siempre llevamos Una Luz en el Camino con nosotros. Yo te agradezco. Lo mismo me decía en el Calafate el señor Raúl Miño, que es el director de la emisora, es un veterano ya, un hombre de 80 y pico de años. Él era el director de Radio Nacional tiempo atrás, pero en tiempos de algún político lo sacaron. Se fue, pero se llevó el programa. Así que en el Calafate nos emiten hace 33 años. 33. LW8 de Jujuy nos emite hace 45 años. Radio Bahía Blanca también, LU2, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí. Como decíamos, son solo de Argentina son 800 radios, sin contar el resto de Latinoamérica, ¿no? Yo lo escucho a las 5 y 20 por Continental. Continental, y a la misma hora estamos en Mitre. Ah, en Radio Mitre también. Sí. Gracias a Dios. Ahora, ya que estamos, un minutito más, pero es casi un milagro que hoy, usted debe recordar que hace unos años, volviendo a la televisión, cuando había un debate, llevaban un psicólogo, no sé, un político, y algún ministro de alguna iglesia, católico, evangélico. Sí. Bueno, hoy ya no, hoy son 4 o 5 vedettes las que debaten en la televisión, claro. Entonces, sigue. Para mí es un milagro que las radios sigan en distintos lugares, radios de primera línea. Sí. Sigan emitiendo Una Luz en el Camino. Este mensaje universal, abierto, no agresivo, que no entra en contiendas por ahí con contiendas de tipo ni religioso ni político, tal vez haga eso, ¿no? Esta continuidad. Yo coincido con vos. Yo creo que es un verdadero milagro de Dios que estemos en tantas radios. Y te cuento, el 99% de ellas, más que eso, casi el 100%, no nos cobran el espacio. Son 5 minutitos que nos regalan. Así que es verdaderamente un milagro en esta época donde todo importa mucho el dinero, ¿no es cierto? Evidentemente parece que llegamos a la gente y que la gente tiene su corazón abierto y necesitado de alguna palabra de estímulo, de aliento, ¿no? No sé si siempre lo logramos, pero al menos esa es nuestra intención, y si no lo logramos pedimos disculpas, pero queremos permitir que, como digo siempre, ¿no?, que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. Hasta pronto, licenciado Precio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.